Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Los saludamos desde FM Riachuelo, barrio de La Boca. En el día de ayer se realizó una masiva marcha por San Cayetano, desde la iglesia ubicada en Liniers hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna PAN, PAZ, TECHO, TIERRA y TRABAJO. La convocatoria la llevaron adelante Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la Corriente Clasista y Combativa. Miembros de distintas organizaciones sociales nos contaban los motivos de la movilización. Mi nombre es Lilian Mendoza. Soy de la organización MPLD La Dignidad y dentro del barrio somos de la Corriente Villera. Estamos acá justamente porque se convoca el PAS, el PAN y Trabajo. Y bueno, y de decirle a Macri que afloje más con la gente pobre porque estamos muy mal con todo esto. No nos alcanza nada, o sea, es difícil vivir con esta situación. Soy de Gladys Sánchez, más conocida en el Chaco como Mecha. Nuestra organización es OXA, Organización Política Social Argentina, significa esa sigla. Estamos por acá porque queremos seguir trabajando y seguir comiendo, seguir viviendo honestamente con el sudor de nuestra frente. No queremos migaja, queremos trabajo. La jornada convocó a más de 100.000 trabajadores de la economía popular que se acercaron desde distintos puntos del país. Marta Ferraro, de Máximo Paz Misiones, que como tantos otros compañeros viene organizando la CETEP en su localidad, decía: bueno, aquí estamos todos los trabajadores unidos, por tierra, techo y trabajo, pan, pan y trabajo, como le guste, según la época. En primera instancia, trabajo, que es lo que nos están quitando todos los días. El poder de la economía, el poder de todos los días, el llegar a fin de mes, la dignidad de trabajar. Así que lo que venimos a reclamar en primera instancia es eso, trabajo para todos los argentinos y toda la gente de bien que pisa este país y vive en este país. Durante el acto realizado en Plaza de Mayo, los distintos referentes hicieron un llamado a la unidad de la clase obrera para hacer frente a la situación política actual. Juan Carlos Ruiz, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, resaltaba la importancia de la CETEP en el plano social. Apoyo a la CETEP porque gracias a la CETEP tenemos monotributo social y una obra social. Para el pequeño productor es muy crítica por el sentido de que no alcanzamos a cubrir los alquileres ni los insumos. Y en la marcha esperamos tener poco más de fe que cambien las cosas. Para finalizar el acto tomaron la palabra los referentes de Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la Corriente Clasista y Combativa. Los mismos acercaron algunas reflexiones sobre los motivos de la marcha. Esteban Gringo Castro, secretario general de la CETEP, resumía: no puede haber ninguna familia sin vivienda, ningún campesino que no tenga tierra. Los campesinos hoy no tienen acceso a la tierra. Los quinteros alquilan a precios exorbitantes, le aumentaron los insumos, los van a excluir a todos. No podemos tener entonces una familia sin vivienda, un campesino sin tierra, y no podemos tener trabajadores que no logren tener trabajo con derechos, porque eso es lo que nos da dignidad, compañero. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.